del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como cada semana nos reencontramos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semanalmente les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El tema de hoy es un tema de esos controvertidos y para filosofar mucho, ¿no? Y tiene que ver con cuestionarnos si es correcta la forma en que interpretamos la realidad. En realidad es un tema que da para muchos programas. Aquí quiero referirme, al menos hoy, a cómo estamos interpretando o malinterpretando a la mecánica cuántica. Durante casi un siglo, el concepto de realidad ha sido un concepto turbio. Las leyes de la física cuántica parecen sugerir que las partículas pasan gran parte de su tiempo en un estado casi fantasmal, ¿no? Carente incluso de propiedades básicas, tales como una ubicación definida, y en su lugar parecen existir en todas partes y en ninguna a la vez. Solo cuando se mide una partícula de repente, se materializa y da la impresión de que elige su posición como si jugara a los dados. Esta idea de que la naturaleza es intrínsecamente probabilística, es decir, que las partículas no tienen propiedades sólidas, solo probabilidades, hasta que se observan, viene directamente implícitas en las ecuaciones estándar de la mecánica cuántica. Pero ahora, una serie de experimentos muy sorprendentes con fluidos reavivaron el viejo escepticismo sobre esa visión del mundo. Estos extraños resultados están alimentando el interés por una versión casi olvidada de la mecánica cuántica y que nunca renunció a la idea de una sola y concreta realidad. Los experimentos implican a una gota de aceite que rebota a lo largo de la superficie de un líquido. La gota chapotea suavemente en el líquido con cada rebote y al mismo tiempo las ondas de los últimos rebotes afectan su curso, como una realimentación. La interacción de la gota con sus propias ondas, las cuales forman lo que se conocen como ondas pilotos, hace que se exhiban conductas que anteriormente se consideraban propias de las partículas elementales, incluyendo comportamientos vistos como evidentes de que estas partículas se propagan a través del espacio como ondas sin ningún lugar específico hasta que se miden. A escala cuántica, las partículas parecen hacer cosas que los objetos a escala humana no hacen. Pueden pasar a través de barreras, de forma espontánea surgen o se aniquilan, y ocupan distintos niveles de energía. Este nuevo cuerpo de investigación revela que, en el caso de las gotas de aceite, cuando son guiadas por las ondas piloto también exhiben esas características similares a las cuánticas. Para algunos investigadores, los experimentos sugieren que los objetos cuánticos son tan definidos como las gotas y que también se guían por las ondas piloto, en este caso, ondulaciones semejantes a fluidos en el espacio y en el tiempo. Estos argumentos inyectaron nueva vida a la teoría determinista, en oposición a la probabilista, del mundo microscópico, que fue la primera propuesta y, tras ser rechazada, dio lugar al nacimiento de la mecánica cuántica. Se trata del sistema clásico que muestra ese comportamiento y que antes la gente pensaba que era exclusivo del reino cuántico. Y podemos decir por qué. Cuantas más cosas entendemos y podemos ofrecer una justificación física racional, se hace más difícil defender esa perspectiva casi mágica de la mecánica cuántica. En su visión ortodoxa, la que se conoce como interpretación de Copenhague, después de que el físico danés Niels Bohr, uno de sus arquitectos, sostuviera que las partículas representaran todas las realidades posibles al mismo tiempo, decía que cada partícula está representada por una onda de probabilidad. Ponderando esas diversas posibilidades, y la onda colapsa a un estado definido solo cuando la partícula es medida. Las ecuaciones de la mecánica cuántica no abordan el cómo las propiedades de una partícula se solidifican en el momento de la medición, o cómo en tales momentos la realidad se forma, pero los cálculos funcionan. Y como dijo un físico cuántico del MIT, la mecánica cuántica es todo lo contrario a la intuición y no hay más que aguantársela. Un clásico experimento de la mecánica cuántica que parece demostrar la naturaleza probabilística de la realidad implica a unas de partículas, como electrones, propulsados uno a uno hacia un par de rendijas en una pantalla. Cuando nadie hace un seguimiento de la trayectoria de cada electrón, parecen pasar por las dos ranuras al mismo tiempo. A la larga, el haz de electrones crea un patrón de interferencia en forma de onda de las rayas brillantes y oscuras al otro lado de la pantalla, pero cuando un detector se coloca enfrente de una de las rendijas, su medición hace que las partículas pierdan la omnipresencia en su forma de onda y colapsan en estados definidos y así viajan a través de una rendija o de la otra. Y ese patrón de interferencia se desvanece. El gran físico del siglo XX, Richard Feynman, dijo que este experimento de la doble rendija está en el corazón de la mecánica cuántica. Y es absolutamente imposible explicarlo de manera clásica. Algunos físicos ahora no están de acuerdo. Dicen que la mecánica cuántica es un gran éxito. Nadie está diciendo que esté mal. Se han ideado modelos computacionales sobre la dinámica esta de rebote de gotas, y lo que se cree es que de hecho puede haber una razón más fundamental para que la mecánica cuántica haga lo que parece que hace. La idea de que las ondas piloto podrían explicar las peculiaridades de las partículas se remonta a los primeros días de la cuántica. El físico francés Louis de Broglie presentó la primera versión de la teoría de las ondas piloto en 1927 en la conferencia de Solvay de Bruselas, una conocida reunión de los fundadores de este campo. Y como de Broglie explicó ese día a Bohr, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg y dos docenas más de otros celebérrimos físicos, la teoría de la onda piloto realizó las mismas predicciones que la formulación probabilística de la mecánica cuántica, la cual no fue referenciada como la interpretación de Copenhague hasta la década de 1950. Pero sin ese colapso misterioso o fantasmal. La versión probabilística defendida por Bohr implica una sola ecuación que representa localizaciones probables e improbables de las partículas, como los picos y valles de una onda. Bohr interpretó esta ecuación de la onda de probabilidad como la definición completa de una partícula, pero de Broglie instó a sus colegas a usar dos ecuaciones. Una que describe una onda real, física, y la otra que ata la trayectoria de una partícula real y concreta con las variables de la ecuación de onda, tal como si la partícula interactuante fuera impulsada por una onda en lugar de estar definida por ella misma. Por ejemplo, vamos a considerar el experimento de la doble rendija, que es el que más conocemos. Según el esquema de las ondas piloto de de Broglie, cada electrón pasa a través de una sola de las dos rendijas, pero está influenciada por una onda piloto que se divide y viaja a través de las dos rendijas. Al igual que los restos flotantes de una corriente, la partícula es conducida hacia los sitios en donde los dos frentes de ondas cooperan y no en donde se cancelan. De Broglie no podía predecir el lugar exacto donde una partícula individual terminaría, igual que la versión de Bohr de estos eventos. La teoría de la onda piloto solo predice la distribución estadística de los resultados, o sea, los patrones de rayas claras y oscuras, pero los dos hombres interpretaron este defecto de forma diferente. Para Bohr, afirmó que las partículas no tienen trayectorias definidas, y de Broglie argumentó que sí la tienen, pero que no podemos medir la posición inicial de cada partícula suficientemente bien como para deducir su trayectoria exacta. En principio, sin embargo, la teoría de la onda piloto es determinista. El futuro evoluciona dinámicamente a partir del pasado, por lo que, si se conociera el estado exacto de todas las partículas del universo en un momento dado, podría calcularse sus estados en cualquier momento del futuro. En la conferencia de Solvay, Einstein se opuso a un universo probabilístico, diciendo esa frase un poco en broma, un poco en serio, que Dios no juega a los dados, pero parecía ambivalente respecto a la alternativa de de Broglie. Bohr le dijo a Einstein que deje de decirle a Dios lo que debe hacer y, por razones que aún siguen siendo objeto de controversia, ganó ese día. En 1932, cuando el matemático húngaro-estadounidense John von Neumann afirmó haber demostrado que la ecuación de onda probabilística de la mecánica cuántica no podía tener variables ocultas, es decir, componentes perdidos como la partícula de de Broglie con su trayectoria bien definida, entonces la teoría de la onda piloto fue tan mal considerada que la mayoría de los físicos creyeron en la prueba de von Neumann sin tan siquiera leer una traducción. Y pasarían más de 30 años antes de que las pruebas de von Neumann demostraran ser falsas, pero para entonces como pasa en estos casos, el daño ya estaba hecho. El físico David Bohm resucitó la teoría de la onda piloto en una forma modificada en 1952 con el apoyo de Einstein y dejó claro que funcionaba, pero por algún motivo nunca se hizo popular. La teoría también se conoce como la teoría de de Broglie-Bohm o mecánica de Bohm. Más tarde, el físico norirlandés John Stuart de Bell llegó a demostrar un teorema fundamental que muchos físicos de hoy malinterpretan como representaciones de imposibles variables ocultas, pero Bell apoyó la teoría de las ondas piloto. Fue quien señaló los fallos de la prueba original de von Neumann y en 1986 escribió que la teoría de la onda piloto parece tan natural y simple para resolver el dilema de onda partícula de una forma tan clara y común, que es un gran misterio que sea tan generalmente ignorada. Y el abandono continuó, porque un siglo más adelante, la formulación probabilista estándar de la mecánica cuántica se ha combinado con la teoría de la relatividad especial de Einstein y se ha desarrollado en el modelo estándar una descripción precisa y detallada de la mayoría de las partículas y fuerzas del universo. Pero aclimatarse a la rareza de la mecánica cuántica se convirtió así en un rito de iniciación de los físicos, ¿no? La anterior alternativa determinista ni se menciona en la mayoría de los libros de texto. La mayoría de la gente de este campo no ha oído ni hablar de ella. Hay un profesor de matemáticas y física, Sheldon Goldstein, de la Universidad de Rutgers, que es partidario de la teoría de la onda piloto y culpa de esa ridícula negligencia de la teoría a décadas de adoctrinamiento. En esta etapa, Goldstein y otros varios señalaron que los investigadores arriesgan sus carreras al cuestionar la ortodoxia cuántica. Pero ahora, por fin, la teoría de la onda piloto puede estar experimentando una reaparición menor, por lo menos, entre la dinámica de fluidos. A algunos le hubiera gustado que la gente que ha estado desarrollando la mecánica cuántica a principios del siglo pasado hubiese tenido acceso a estos experimentos actuales, porque entonces toda la historia de la mecánica cuántica habría sido diferente. Los experimentos comenzaron hace una década cuando Yves Coudet y sus colegas de la Universidad de París Diderot descubrieron que haciendo vibrar un baño de aceite de silicona hacia arriba y hacia abajo en una frecuencia particular se podía inducir a una gota para que rebotara a lo largo de la superficie. La trayectoria de la gota, descubrieron, se guiaba por los contornos inclinados de la superficie generada del líquido de los propios rebotes de la gota, una mutua interacción onda-partícula análoga al concepto de onda piloto de de Broglie. En un experimento pionero, los investigadores de París usaron una disposición de la gota para demostrar la interferencia de simple y doble rendija. Descubrieron además que cuando una gota rebota hacia un par de aberturas en una barrera como de una presa, pasa solamente a través de una u otra ranura, mientras que la onda piloto pasa a través de ambas. Con repetidos ensayos se muestra que los frentes de onda superpuestos de la onda piloto dirigen las gotas a ciertos lugares y nunca a las localizaciones del medio. Una aparente replicación del patrón de interferencia del experimento de la doble rendija cuántica que Feynman describió como imposible, y tal como se midieron las trayectorias de las partículas, parecen derrumbarse sus realidades simultáneas, perturbando la onda piloto del experimento del rebote de gotas, y se destruye el patrón de interferencia. Las gotas pueden también parecer un túnel a través de barreras, orbitando entre sí en estados enlazados estables y exhiben propiedades análogas al espín cuántico y la atracción electromagnética. Cuando están confinadas a unas áreas circulares, llamadas corrales, forman anillos concéntricos análogos a las ondas estacionarias generadas por los electrones en corrales cuánticos. Incluso se aniquilan con las burbujas de abajo, un efecto que recuerda a la mutua destrucción de partículas de materia y antimateria. En cada prueba, la gota se encaminaba hacia una trayectoria caótica que, con el tiempo, acumulaba la misma distribución estadística en el sistema de fluidos como la que se espera de las partículas en la escala cuántica. Pero en lugar de dar como resultado la indefinición o la falta de realidad, estos efectos cuánticos parece que se conducen por una especie de memoria de trayectoria, porque cada rebote de gota deja una marca en forma de ondas, y estas, de forma caótica pero determinista, influyen en los futuros rebotes de otras gotas, conduciendo a resultados estadísticos similares a los cuánticos. Cuanto más memoria de trayectoria tenga una trayectoria en un fluido, es decir, cuantas menos de sus ondas se disipan, más nítidas y parecidas a la cuántica se vuelven las estadísticas. Esa memoria genera caos, y nosotros necesitamos conseguir las probabilidades correctas, dicen. Vemos claramente la memoria de trayectoria en nuestro sistema, y eso no significa necesariamente que existan en los objetos cuánticos, pero sugiere esa posibilidad. Las estadísticas cuánticas son evidentes incluso cuando las gotas son sometidas a fuerzas externas. En una prueba que se hizo hace poco, Kuder y sus colegas colocaban un imán en el centro de su baño de aceite y observaron una gota de un ferro fluido magnético. Y al igual que un electrón que ocupa unos niveles de energía fijos alrededor de un núcleo, los rebotes de la gota adoptaron una órbita concreta estable alrededor del imán, cada uno caracterizado por un determinado nivel de energía y su momento angular. Esa cuantificación de las propiedades en paquetes separados se suele entender como un rasgo definitorio del dominio cuántico, pero como ven, no lo es. Si el espacio y el tiempo se comportan como un superfluido o un fluido que no experimenta la disipación en absoluto, entonces esa memoria de trayectoria posiblemente podría dar lugar al extraño fenómeno cuántico del entrelazamiento, eso que Einstein denominó la acción fantasmal a distancia. Cuando dos partículas se entrelazan, la medición del estado de una afecta al instante a la otra, y el entrelazamiento se mantiene incluso si las dos partículas están a años luz de distancia. En la mecánica cuántica estándar, el efecto se racionaliza con el colapso instantáneo del conjunto de ondas de probabilidad de las partículas, pero en la versión de eventos de las ondas piloto, una interacción entre dos partículas de un universo superfluido las coloca sobre unas trayectorias que se quedan para siempre correlacionadas, porque la interacción afecta permanentemente a los contornos de ese superfluido. Y a medida que las partículas se mueven a través de él, sienten el campo de onda generado por ellas y por todas las demás partículas en el pasado. En otras palabras, la ubicuidad de la onda piloto proporciona un mecanismo que está considerando esas correlaciones no locales. Pero la prueba experimental del entrelazamiento de la gota todavía sigue siendo un objetivo lejano. Muchos de los expertos en dinámica de fluidos involucrados o familiarizados con las nuevas investigaciones han llegado a la convicción de que hay una explicación líquida clásica de la mecánica cuántica es demasiado lo que se ve para que sean puras coincidencias, los físicos cuánticos tienden a considerar como menos significativos estos hallazgos. Después de todo, la investigación de fluidos no proporciona una evidencia directa de que las ondas piloto propulsan a las partículas a escala cuántica, pero la sorprendente analogía entre los electrones y las gotas de aceite no produce nuevos y mejores cálculos. Algunos personalmente creen que tiene poco que ver con la mecánica cuántica, como dice Gerhard Hooft, que es un físico de partículas ganador del premio Nobel. Él cree que la teoría cuántica está incompleta, pero no le gusta esa teoría de las ondas piloto. Muchos físicos cuánticos cuestionan el valor de la reconstrucción de todo el exitoso modelo estándar a partir de cero. Creen que los experimentos son muy inteligentes y ayudan por lo menos a expandir la mirada del tema, ¿no? Aunque lo llevan a uno a pocos pasos de lo que ha de ser un camino muy largo, que va desde una hipotética teoría subyacente clásica hasta la utilización con éxito de la mecánica cuántica como la conocemos. Es realmente una manifestación visible y muy llamativa del fenómeno de las ondas piloto, alucinante, pero que todavía no está preparada para sustituir a la mecánica cuántica. En su estado actual, inmaduro, la formulación de las ondas piloto de la mecánica cuántica solo describen simples interacciones entre la materia y los campos electromagnéticos, y no pueden tan siquiera capturar la física de una lamparita ordinaria, pero por sí misma no es capaz de representar mucho a la física, dicen algunos, que opinan que este es el más grave problema de esta teoría, pero, para ser justo, continúa siendo un área de investigación activa. La teoría de las ondas piloto tiene la reputación de ser más engorrosa que la cuántica estándar. Algunos investigadores han dicho que la teoría tiene problemas para lidiar con partículas idénticas y que resulta difícil de manejar cuando se describen interacciones entre múltiples partículas. También afirmaron que se combina menos elegantemente con la relatividad especial, pero otros especialistas en mecánica cuántica no están tan de acuerdo con esas declaraciones o dicen que el enfoque está simplemente muy poco investigado. Puede que solo sea una cuestión de esfuerzo el rehacer todas las predicciones de la mecánica cuántica y pasarlo al tema de las ondas piloto. Que uno piense que es digno de una gran cantidad de tiempo y esfuerzo es una cuestión de gusto personal. Muchos no quieren hacerlo y prefieren seguir con la teoría tradicional, pero bueno, también uno se pregunta si eso es de buen físico y si realmente están interesados en encontrar la realidad. Por otro lado, como argumentaba Bohm en su estudio de 1952, una formulación alternativa de la mecánica cuántica podría hacer las mismas predicciones que la versión estándar a escala cuántica, pero difiere en lo que respecta a las escalas más pequeñas de la naturaleza. En la búsqueda de una teoría unificada de la física en todas las escalas, fácilmente podríamos mantenernos en el camino equivocado durante mucho tiempo por ceñirnos tan solo a una habitual interpretación de la teoría cuántica. Algunos entusiastas creen que el enfoque del fluido podría de hecho ser la clave para resolver el conflicto que hace tiempo tiene entre mecánica cuántica y teoría einsteiniana de la gravedad, que chocan en las escalas infinitesimales. Existe la posibilidad de poder buscar una teoría unificada del modelo estándar y la gravedad en términos de un sustrato subyacente de superfluido de la realidad. Hay algunos que pretenden dedicarle tiempo a estudiar el comportamiento de lo que se llaman rotones, que son excitaciones similares a las partículas en el helio superfluido, como el análogo más cercano posible de ese modelo superfluido de la realidad. Pero en la actualidad, estas conexiones con la gravedad cuántica son todavía especulativas, y para los jóvenes investigadores son ideas muy arriesgadas para encarar. Hay estudiosos de la dinámica de fluidos que esperan que haya un número creciente de sus demostraciones de los fenómenos cuánticos y creen así una imagen determinista y fluida de la mecánica cuántica que sea cada vez más convincente. Para los físicos todavía es algo muy controvertido y la gente es muy evasiva en esta etapa, pero se está avanzando y el tiempo dirá la verdad. ¿Cuál de las dos teorías, al final, va a ser la triunfante? Y como una nota les comento que también estuve leyendo hace poco la posibilidad de, bastante aceptada por algunos, de que el universo, tanto macroscópica como microscópicamente, sigue los mismos patrones de fractal. Pero ese es un tema que, bueno, vamos a tratar en algún otro programa. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Y el pasado 13 de agosto, la sonda Dawn alcanzó su tercera órbita de trabajo alrededor del planeta enano Ceres y 4 días más tarde reanudó sus observaciones científicas. Ahora Dawn orbita el mayor asteroide del sistema solar a tan solo 1.470 kilómetros de altura y tarda 19 horas en dar una vuelta alrededor del mismo. Uno de los primeros objetivos de la sonda, desde esta nueva órbita, ha sido la montaña solitaria de Ceres, también apodada como la pirámide, y las nuevas imágenes de esta peculiar formación son simplemente alucinantes. Los flancos de este monte de 5 kilómetros de altura están cubiertos de los misteriosos depósitos blancos que también aparecen en otras manchas que cubren la superficie del planeta enano. Si se trata de hielo de agua, el culpable más evidente, debe haber un mecanismo que se encargue de reponer este material, puesto que el hielo puro es inestable a la temperatura superficial de Ceres. Ahora que podemos ver la montaña con más resolución, se aprecia lo que parece ser un conjunto de extrañas estructuras en su parte superior. También es destacable la relativa ausencia de cráteres en la montaña, a pesar de que la planicie circundante está repleta de ellos. Podríamos estar ante un criovolcán activo, tal vez. Quizás, pero también hay una opción no tan espectacular, pero más probable. Pero para saberlo, no cabe duda de que esta formación va a dar mucho que hablar en las próximas semanas. Pero antes de pensar que el hielo es el único candidato obvio para explicar estos depósitos en Ceres, debemos tener en cuenta que el albedo de estas regiones es de solo el 40% aproximadamente. Es decir, se trata de regiones brillantes, pero su albedo es inferior al del hielo puro. Obviamente podría ser hielo mezclado con otras impurezas, ¿no? Los depósitos destacan por su contraste con el terreno circundante, porque la mayor parte de la superficie de Ceres es inusualmente oscura. Tiene un albedo promedio de solo el 9%. De hecho, el albedo de las zonas brillantes es más o menos similar al de la superficie de Vesta, que es el otro asteroide que ha estudiado Dawn. Los datos del espectrómetro infrarrojo van a resultar claves para descubrir la verdadera naturaleza de estos depósitos. Dawn alcanzó la nueva órbita llamada JAMO, que es una órbita de mapeo de alta altitud, después de que el 30 de junio abandonase la órbita de Survey, de 4.400 kilómetros de altura. Y por cierto, una nota sobre los nombres de las órbitas de Dawn. Si uno se pregunta qué patrón siguen, bueno, no tienen una justificación lógica para un observador externo. Solo el equipo de la misión sabe el origen de estos raros nombres utilizados. Así que tampoco hay que darle muchas vueltas al asunto de la nomenclatura orbital. El caso es que a pesar de su nombre, Jamo es la tercera órbita de trabajo de Dawn y la más baja hasta la fecha. Durante la maniobra de descenso en espiral hasta esta órbita, la nave experimentó problemas con uno de los motores iónicos que afortunadamente no han afectado al desarrollo de la misión. Desde esta órbita, Dawn tarda unos 11 días en cartografiar toda la superficie de Ceres. Está previsto que la sonda fotografíe toda la superficie del planeta enano hasta 6 veces durante los próximos 2 meses, antes de abandonarla y dirigirse a su última órbita, llamada LAMO, situada a una altura de apenas 375 kilómetros. Así que pronto tendremos más imágenes de las manchas y hasta puede que sepamos de qué están hechas al fin. Una noticia bastante preocupante ha venido de una imagen que ha sido la del primer mapa global de la población de árboles. En realidad son dos noticias, una buena y una mala. La buena es que hay muchos más árboles de los que se pensaba. Unos 3 billones distribuidos en los bosques de todo el globo. Pero la mala es que los humanos destruimos 15.000 millones de árboles cada año y que el número de ejemplares se ha reducido en un 46% desde que existe nuestra civilización. Las estimas realizadas hasta ahora mediante imágenes tomadas vía satélites indican que existían unos 400.000 millones de árboles en el planeta, alrededor de 61 por habitante. El estudio que ha realizado un científico, Thomas Crowther, indica una cifra muy superior, en realidad, 422 árboles por persona. La diferencia está en que en esta ocasión se han tenido en cuenta más mediciones, además de las de satélite, y el equipo ha recopilado información de la densidad de árboles de 400.000 bosques del planeta, procedente de inventarios de parques nacionales y estudios científicos que incluyen recuentos sobre el terreno. En eso, y con estos datos, y los que se obtienen desde el espacio, no solo han conseguido una estimación más afinada, sino que se han podido conocer la influencia de factores como el clima, las condiciones del suelo o la proximidad de núcleos habitados en la distribución de los árboles a escala global. Los árboles están entre los organismos más importantes y críticos de la Tierra y solo ahora estamos empezando a comprender su extensión y distribución globales. Almacenan grandes cantidades de carbono, son esenciales para el ciclo de nutrientes, para la calidad del agua y del aire también, incontables servicios humanos. Cuando le pregunta uno a la gente que dé una cifra de los árboles que hay en el mundo, no sabe ni por dónde empezar. Y este mapa puede aportar importante información sobre la estructura de los ecosistemas y mejorar las predicciones sobre la diversidad y fijación del carbono. Las diversas ramas de datos disponibles nos permiten construir modelos predictivos para estimar el número de árboles a escalas regionales. En ese sentido, las mayores densidades de árboles se encuentran en los bosques boreales de las regiones subárticas como Rusia, Escandinavia y Norteamérica, pero las mayores zonas por extensión se encuentran con diferencia en los trópicos, que albergan el 43% de los árboles del planeta. El 24% está en las zonas boreales y el 22% en las templadas. Los resultados ilustran también cómo cambia la densidad según el tipo de bosque. En las zonas más húmedas, por ejemplo, crecen más ejemplares, pero estos efectos beneficiosos se ven afectados porque los humanos también refieren estas zonas para la agricultura, así que la deforestación también es mayor. De hecho, la actividad humana es el factor más influyente en la evolución de los grandes bosques, el modelo indica que la densidad de árboles decrece a medida que la población humana crece y establece la pérdida de árboles en unos 15.000 millones cada año. Hemos reducido casi a la mitad el número de árboles del planeta y hemos visto los impactos de esto en el clima y en la salud humana. Este estudio subraya el gran esfuerzo que necesitamos para restaurar los bosques sanos en todo el mundo. Y cambiando un poquito de tema y volviendo a lo que dijimos en la primera parte del programa, ¿no? Sobre si estamos interpretando correctamente la realidad, ¿no? Ahí hablábamos de la interpretación cuántica. A veces también es interesante hacer un esfuerzo por entender un poco o mirar desde otro punto de vista a la relatividad. La teoría de la relatividad que desarrolló inicialmente Einstein establece que varias magnitudes físicas medibles son relativas a la velocidad del movimiento del observador. Específicamente, el tiempo se dilata y el espacio se contrae. Se establece que un cuerpo moviéndose a velocidades cercanas a la velocidad de la luz experimentaría una dilatación del tiempo y una contracción del espacio en la dirección en la que se mueve el cuerpo. Este principio se puede extrapolar hasta la mismísima velocidad de la luz, a la cual un cuerpo no experimentaría tiempo alguno y el espacio estaría infinitamente contraído en la dirección en la que se mueve. Este efecto de dilatación y contracción se puede observar de forma notable en unas partículas llamadas muones generados en la atmósfera de nuestro planeta. Los muones son partículas que se generan cuando rayos cósmicos del Sol colisionan con las capas superiores de la atmósfera. Estos muones se mueven en relativamente la misma dirección que los rayos cósmicos que los engendraron y a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Estas partículas tienen una vida media de aproximadamente 2.2 microsegundos, y eso quiere decir que luego de esas 2.2 millonésimas partes de un segundo, la mitad de los muones de cualquier cantidad de estos se habrán degradado para formar otras partículas. Esta vida media es extremadamente corta, e incluso moviéndose a la velocidad con que los muones se mueven, solo alcanzarían a moverse unos 450 metros antes de que la mitad de ellos se haya degradado. Con esto en mente, uno debería pensar que los muones que se forman en las capas superiores de la atmósfera, a más de 15.000 metros de altura, no deberían alcanzar la superficie terrestre, pero sin embargo, más de 10.000 muones golpean cada metro cuadrado de la Tierra por minuto. ¿Cómo se puede explicar esto? Debido a la velocidad con que se mueven los muones, desde el punto de vista de la Tierra, el tiempo que experimentan se dilata considerablemente. Esto permite a los muones alcanzar la superficie de la Tierra a pesar de que realizaron un viaje de varios miles de metros. Entonces, es la dilatación lo que explica cómo los muones llegan a la Tierra desde el punto de vista de un observador en la Tierra. Un tipo con un cronómetro en la Tierra vería que los muones hacen el viaje en alrededor de 50 microsegundos, un tiempo mucho mayor que la vida media de los muones. Pero ¿qué ocurre desde el punto de vista de los muones? Desde el marco de referencia de inercia de los muones, su propia vida media no se ve afectada. Si hubiera una persona en miniatura sentada sobre un muón, sosteniendo otro cronómetro, vería que luego de 2.2 microsegundos, la mitad de los muones con los que viaja se verían degradados. Lo que ocurre, en vez, es que desde el punto de vista de los muones, el espacio y la dirección en la que se mueven se vería contraído enormemente. Entonces, esos 15.000 metros se reducirían a una distancia de solo 100 metros, permitiendo a los muones alcanzar la superficie terrestre en un tiempo menor a 2.2 microsegundos. Son entonces estos dos efectos, la dilatación del tiempo y la contracción del espacio, lo que explica cómo estas partículas no se degradan antes de poder ser detectadas por nuestros sensores en la Tierra. Así es como los muones, podríamos decir que hacen trampa, y se mueven distancias mayores a las que podrían moverse en un tiempo dado sin velocidades relativistas. Los muones se mueven a velocidades muy cercanas a la luz, pero jamás podrán alcanzarla, porque según la teoría de la relatividad, ningún cuerpo con masa puede jamás alcanzar la velocidad de la luz, porque la energía necesaria para que ello ocurra sería infinita. Es por esto que ningún objeto con masa nunca podría experimentar esta dilatación y contracción infinita que le ocurre a la luz. Afortunadamente, existen partículas sin masa que sí pueden alcanzar la velocidad de la luz, y un ejemplo, obviamente, son los fotones, las mismísimas partículas que componen la luz. Para los fotones no existe el tiempo, y el universo es un espacio bidimensional, con la dirección en la que se mueve infinitamente contraída. Algo que hace que este fenómeno sea aún más sorprendente es el hecho de que muchos fotones que alcanzan nuestro planeta provienen de estrellas lejanas a más de miles de millones de años luz de distancia. Fotones que nacieron en el corazón de estrellas que ya murieron hace eones, que han viajado imperturbados por miles de millones de años para finalmente chocar contra las retinas de nuestros ojos en alguna noche de cielo estrellado. Para estos fotones, su nacimiento en una estrella y muerte en nuestros ojos es un fenómeno simultáneo, y no existe distancia alguna entre esta estrella y nosotros. Tomando en cuenta esto, creo que podemos decir que, de alguna extraña manera, cuando miramos una noche estrellada, somos contemporáneos y prácticamente podemos tocar las estrellas más antiguas que nuestro propio planeta. Todos sabemos que la vida está esencialmente basada en el carbono, y quizás alguna vez se hayan preguntado, pero ¿por qué la vida no pudo evolucionar desde un elemento diferente? ¿Y qué elemento de la tabla periódica sería un buen candidato para reemplazar al carbono? Bueno, para eso tenemos que recordar los elementos en la tabla. Los elementos en un mismo grupo tienden a mostrar propiedades similares. El carbono pertenece al grupo 4 y el elemento más cercano a este en ese grupo es el silicio. Ambos tienen 4 electrones de valencia, lo que hace posible que ambos puedan formar hasta 4 enlaces covalentes. El primero en proponer en serio la vida basada en el silicio como una alternativa a la vida basada en el carbono en la comunidad científica fue el astrofísico alemán Julius Schneider. Él usó esta teoría en 1891 para predecir la vida en los planetas rocosos de nuestro sistema solar. Luego, en 1893, James Emerson Reynolds propuso que la vida basada en el silicio podría existir, pero a temperaturas extremadamente altas, porque los compuestos de silicio conocidos hasta ese momento eran estables incluso a altas temperaturas. 30 años después, Haldane sugirió que la vida basada en el silicio podría existir en las rocas fundidas en el interior de la Tierra. El manto de la Tierra contiene suficiente silicio y, como se dijo antes, los compuestos de silicio son muy estables a altas temperaturas. En años recientes, el doctor Thomas Gold, renombrado físico austríaco ahora fallecido, escribió un libro sobre la posibilidad de la vida basada en el silicio en el interior de la Tierra, The Deep Hot Biosphere, un libro ciertamente muy controvertido, pero que bueno, vale la pena leer. Uno no se hace la idea de seres vivos basados en el silicio, y alguna posibilidad tendría un planeta muy caliente que cerca de su estrella hiciera posible las condiciones ambientales necesarias para que el silicio se hiciera variable y pudiera surgir alguna clase de vida. Pero de todas maneras es raro pensarlo. Uno sigue pensando, sin negar nada de otros posibles caminos, que no es el silicio sino el carbono el que trae consigo la posibilidad de vida en el universo conocido. Conforme a las leyes que rigen nuestro universo y las conocidas interacciones que tiene con la materia, es el carbono el que, por sus excepcionales cualidades, puede proporcionarnos una cantidad de variedades y adaptabilidad que ni el silicio ni cualquier otro elemento parece tener. Pero, ¿quién lo sabe? Cuando uno lee, por ejemplo, un pequeño librito de Asimov, 100 preguntas básicas sobre la ciencia, y de entre todas ellas figura esta, si puede existir vida basada en otros elementos. Como saben, Asimov, bueno, era químico y le gustaba la ciencia en general y se metía de cabeza en todos los campos, y para dejar volar su imaginación se refugiaba en la ciencia ficción, que, bueno, tantos éxitos le ha brindado, ¿no? Todos los seres vivientes, desde la célula más simple hasta la secuoya más grande, contienen agua, dice. Y además, como la molécula más abundante, inmersas en el agua, hay moléculas muy complejas, llamadas proteínas y ácidos nucleicos, que al parecer son características de todo lo que conocemos por el nombre de vida. Estas moléculas complejas tienen una estructura básica compuesta en cadenas y anillos de átomos de carbono. A casi todos los carbonos van unidos uno o más átomos de hidrógeno, y a una minoría, en cambio, van ligadas combinaciones de átomos como los de oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Expresándolo con la máxima sencillez, podemos decir que la vida, tal como la conocemos, está compuesta de derivados de hidrocarburos en agua. ¿Puede estar la vida compuesta de otra cosa? ¿Existen otros tipos de moléculas que proporcionen la complejidad y versatilidad de la vida? Algo distinto del agua que proporcione, sin embargo, las propiedades poco usuales pero necesarias que sirven como trasfondo de la vida. ¿Es posible concebir algo parecido al agua que pudiera sustituirla? Las propiedades del amoníaco líquido son las más afines a las del agua. En un planeta más frío que la Tierra, por ejemplo, Júpiter, donde el amoníaco abunda en estado líquido mientras que el agua está solidificada, puede que sea concebible una vida basada en el amoníaco. El amoníaco está constituido por moléculas de composición NH3. Los átomos del hidrógeno son equivalentes. La molécula tiene, por lo tanto, forma piramidal, es decir, que tiene tres orbitales solapándose con el hidrógeno, y el que resta se queda con los electrones no compartidos. Los ángulos de enlace son algo menores que los de un tetraedro, debido a la nube electrónica del par solitario que los reduce a un ángulo de 107 grados. El nitrógeno ocupa el vértice de una pirámide cuya base es un triángulo equilátero formado por los tres átomos de hidrógeno. Así que el amoníaco tiene átomos de hidrógeno unidos al nitrógeno, que es un átomo pequeño y electronegativo, por lo que el amoníaco presentará enlaces intermoleculares de puentes de hidrógeno, al igual que la molécula del agua. El hecho de que el amoníaco presente este tipo de enlace entre sus moléculas hace que sus puntos de fusión y ebullición, el calor de vaporización, la constante dieléctrica, etc., sean anormalmente altos. Por otro lado, hay que decir que si el hidrógeno va unido a tantos puntos de la cadena de carbono, es porque se trata de un átomo muy pequeño que se acopla en cualquier lugar. El átomo de flúor es parecido al de hidrógeno en algunos aspectos y casi tan pequeño como helio. Así pues que igual que tenemos una química de los hidrocarburos, podemos tener una química de los fluorcarburos, con la única salvedad de que estos son mucho más estables que aquellos. Quizás en un planeta más caliente que la Tierra, podría concebirse una vida en base a los fluorcarburos. Pero, ¿y en cuanto al átomo de carbono, existe algún sustituto? El carbono puede unirse a un máximo de 4 átomos diferentes, que pueden ser también de carbono, en 4 direcciones distintas, y es tan pequeño que los átomos de carbono vecinos se hallan suficientemente próximos para formar un enlace muy fuerte. Esta característica es la que hace que las largas cadenas y anillos de carbono sean estables. Se puede ver que la glucosa se compone de 6 átomos de carbono, que es la parte que llamamos carbo, y los elementos de 6 moléculas de agua, los hidratos, los carbohidratos. La glucosa es un azúcar simple en el sentido de que a nuestra lengua hace que su sabor sea dulce. Hay otros azúcares simples que también se habrán escuchado, ¿no? La fructosa, galactosa, lactosa, sacarosa, maltosa. La glucosa, fructosa y galactosa se conoce como monosacáridos. La lactosa, sacarosa y maltosa son llamados disacáridos, porque contienen 2 monosacáridos. El silicio es, después del oxígeno, el segundo elemento más abundante en la Tierra. La corteza terrestre está formada por aproximadamente 28% de silicio. Cada átomo de silicio central puede enlazarse adicionalmente con 2 átomos de carbono, normalmente en grupos metilo. En los átomos de silicio de los extremos se suelen enlazar 3 grupos metilo, y el silicio es un elemento tetravalente, es decir, que puede formar también 4 enlaces covalentes. En la tabla periódica se encuentra en el grupo 4, justo debajo del carbono. El silicio presenta una gran afinidad con el oxígeno. Se parece mucho al carbono y también puede unirse a un máximo de 4 átomos diferentes en 4 direcciones distintas. El átomo de silicio, sin embargo, es mayor que el de carbono, por lo cual las combinaciones silicio-silicio son menos estables que las de carbono-carbono. La existencia de largas cadenas y anillos de átomos de silicio es mucho más improbable que en el caso del carbono. Lo que sí es posible son largas y complicadas cadenas de átomos en las que se alternan el silicio con el oxígeno. La estructura de la silicona contiene átomos de silicio y oxígeno alternantes en unidades periódicas, llamado siloxano. Las moléculas formadas por varias unidades de siloxano se denominan polisiloxano o silicona. Cada átomo de silicio puede unirse a otros 2 átomos o grupos de átomos, y este tipo de moléculas se denominan siliconas. A la molécula de silicona se pueden unir grupos de hidrocarburos o de fluorocarburos, y estas combinaciones podrían resultar en moléculas suficientemente grandes, delicadas y versátiles como para formar la base de la vida. En ese sentido, sí que es concebible una vida basada en el silicio. Pero, ¿existen realmente esas otras formas de vida en algún lugar del universo? ¿O serán formas de vida basadas en una química completamente extraña, sin ningún punto de semejanza con la nuestra? Quizá nunca lo sepamos, al menos de momento, porque la vida basada en el silicio ha sido cosa de la ciencia ficción. Nada hemos podido descubrir que nos indique esa dirección, y desde luego, aunque nunca podemos negar nada, porque el universo y su diversidad de mundos es muy complejo, afirmar que existe vida basada en el silicio no tiene ninguna base científica, pero el negarlo tampoco. El elemento químico básico que ha sido propuesto para un sistema bioquímico alternativo es el átomo de silicio, puesto que tiene muchas propiedades químicas similares al carbono, tiene los mismos 4 enlaces y está en el mismo grupo del cuadro periódico, el grupo 14. Parafraseando al premio Nobel Richard Feynman, efectivamente, hay un gran espacio al final. Tenemos entre nosotros un universo de tamaño diminuto que justo ahora estamos comenzando a explorar. Un lugar en donde los materiales se comportan de diferente manera y cuyas extrañas propiedades podemos aprovechar para desarrollar una mejor tecnología. ¿Tendrá ese material la propiedad bioquímica para poder a partir de ahí formar otras formas de vida? Bueno, la bioquímica que conocemos está basada en el carbono, pero quién sabe. Es tan grande el universo, son tantos los mundos que están alumbrados por estrellas distintas a las que, por distintas razones, podríamos pensar que, por ejemplo, no sé, pensemos en Titán. Se ha especulado con la posibilidad de encontrar vida en Titán, la luna de Saturno, y sin embargo los científicos creen que de existir sería una vida de tipo microbiana basada probablemente en el silicio debido a las bajas temperaturas, escasez de agua y la falta de oxígeno de su entorno. Suponen también que su hábitat sería de los hidrocarburos que se encuentran en Titán en forma líquida y que sus procesos biológicos serían muy distintos a los que conocemos al ser el silicio más pesado que el carbono. Son muchas las cosas que desconocemos y de nada que lo podamos encontrar en el vasto universo nos podemos sorprender. Los cristales de cuarzo son una sorprendente creación de la naturaleza con dos moléculas de silicio y una de oxígeno. En su configuración química podría decir que son como agua fosilizada. Su particularidad se podría explicar como catalizadora, ya que enfoca, almacena, aumenta y transforma cualquier forma de energía. Muchas son esas formas bellas que en la naturaleza se pueden configurar con silicio. Pero la vida es otra cuestión. De momento, casi todos apostamos por el carbono y si existen seres distintos a nosotros, que seguramente existen, serán como nosotros, también basados en el carbono. Pienso que la mecánica del universo se rige por las leyes que conocemos y siendo así, todo lo que ocurre aquí también de manera diferente estará ocurriendo en otros lugares. La materia está conformada de la misma manera en todas partes y sus transiciones de fase, tanto aquí como allí, siempre serán las mismas. Y si es así, la vida también será la misma en todas partes, independientemente de las formas que puedan adoptar en función de otros factores de adaptación, como la gravedad del planeta, la lejanía de su estrella, el campo electromagnético y, bueno, otras cosas más. Bueno, ojalá en el transcurso de nuestras vidas tengamos la posibilidad de encontrar otra forma de vida, por lo menos en las cercanías de nuestro sistema solar. Y hasta aquí llegamos con el programa número 419 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Siempre les recuerdo que cuentan para comunicarse con nosotros y hacer preguntas o sugerencias con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, el Twitter @ desde el guión bajo sur, el grupo Divulga Ciencias, también en Yahoo. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero, todos los lunes por la tarde. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos reencontramos entonces en la próxima semana trayendo temas interesantes que tengan que ver con la física, la astronomía, el espacio y la ciencia en general. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.